Oscar Soria. Exacto. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias en este viernes a José Luis Valdés Ugalde, que está de nuevo en este programa, cosa que te agradecemos, José Luis. Bienvenido. Gracias, Carmen. Bueno, hemos recurrido a ti varias veces y lo seguiremos haciendo si no tienes inconveniente, no, porque este proceso en los Estados Unidos que has seguido tú paso a paso como especialista, como politólogo, como internacionalista, bueno, ha llegado a un punto muy importante porque ya hemos visto que lo que muchos creían absolutamente imposible prácticamente para efectos de una contienda político-electoral en Estados Unidos está consolidándose con los delegados que ha, bueno, con los números suficientes que Donald Trump ha adquirido, ha logrado obtener en esta semana y que finalmente hacen ya prácticamente imposible que no tenga la candidatura republicana. Ya no hay posibilidad alguna prácticamente de que eso no ocurra, ¿no? A menos que haya una situación profundamente anómala en la convención, será. Pero todavía hay sectores muy importantes de la dirigencia del Partido Republicano que se niegan a apoyarlo. Ryan es uno de ellos. Sin embargo, ha lanzado mensajes de conciliación importantes con Trump, pero sigue habiendo mucho miedo de que este individuo, que es en realidad un psicópata, no baje el nivel del tono agresivo, el discurso en contra pues de los objetivos que buscó durante su pre-campaña para poder lograr la nominación. Y esto a mí me parece que de verdad les da la razón. Yo creo que sí es cierto que hay que tener preocupaciones con relación a la nominación de Trump, ¿no? Ahora, tú dices, salvo que ocurra algo anómalo en la convención republicana, queriendo decir que hay una franja de posibilidad de que dentro del Partido Republicano se hagan un planteamiento de algún tipo político que discutan, eso puede ocurrir, que discutan el significado de que un perfil como el de Trump, con todo lo que ha dicho y con todo lo que ha planteado por sí mismo, represente para el Partido Republicano algo que tenga que discutir. O sea, discutir, a ver, ¿existe legalmente la posibilidad, tú que conoces la estructura legal y electoral de los partidos y de la contienda, existe la posibilidad, digámoslo así, en los estatutos, en la lógica de una convención republicana, la posibilidad de que se discuta la idoneidad de un candidato? Porque aquí los números ya llegaron, los números los trae en la bolsa. ¿La idoneidad es algo que se puede discutir? Sí se puede discutir, pero entonces se traduce en programa. En el programa, los republicanos podrían exigirle a Trump eliminar por completo su discurso xenófobo, misógino, racista, escandalosamente provocativo con relación a muchísimas cosas que está haciendo que despierte el salvaje estadounidense. Y en esa medida, entonces, sí se puede lograr que Trump acepte una plataforma y un programa de gobierno del Partido Republicano que sea distinto a lo que ha sido o lo que ha caracterizado la narrativa de Trump durante toda su pre-campaña en las primarias. Por otro lado, existen reglas. Esas reglas son aplicables en el momento de la convención misma. Y en esas reglas está, digamos, concebida la posibilidad de que los delegados cambien de opción, de que los delegados se retiren y no apoyen al candidato ganador. Existe esa posibilidad. Ahora, yo creo que en este momento ya Trump tiene la candidatura en la bolsa, porque aritméticamente ya tiene en este momento los 1,237. Lo que logró esta semana. Lo logra esta semana después de Washington, y eso provoca que vaya a haber un realineamiento hacia Trump de sectores del partido que estaban en contra, incluidos los candidatos que contendieron contra él. Rubio ya declinó, Rubio al declinar, perdón, después ya acaba de asumir una posición a favor de él, y en alguna medida eso significa que Trump tenga la legitimidad que requiere para. Pero van a tener que pararle y moderarlo en este discurso muy ofensivo, ¿se muy guerrerista? ¿Se puede contener a un candidato con un programa? ¿Se puede contener a un candidato como Trump? No. ¿No? Entonces lo que estás diciendo es que no. No, o sea, yo ya te lo había dicho, sí. Pero me estás diciendo que se puede, pero me estás diciendo que no se puede. O sea, formalmente se puede y Trump puede cumplir la regla. Formalmente se podría. Se puede, no solamente se puede. Pero un candidato como ese no se ajustaría a esa regla. Es una exigencia del partido. El partido tiene que obligar al candidato a regirse. Y el candidato dirá... Y el candidato puede decir que sí. ¿El candidato soy yo? O sea, Trump ha dicho que sí y que no, durante muchísimas veces, durante toda la precampaña, para lograr acomodarse frente a un electorado que ha, digamos, donde ha atizado el odio y el resentimiento de sectores de población. Hoy tiene 11 millones aproximadamente. Ojo, tenemos 200... ¿11 millones de qué? De votantes a su favor, que lo han electo, lo han elegido como el candidato, lo han nominado. Pero tenemos un censo aproximadamente de 260, 270 millones de votantes en Estados Unidos. Esos votantes son los que van a arrojar la diferencia con relación a lo que tiene en este momento Trump en la bolsa. Ahora bien, Trump ha capturado y ha cambiado la mentalidad en Estados Unidos con respecto al tema, un poco como el nazismo en el 33. ¡Auch! Sí, el discurso de Trump no es nazista, no es fascista en un sentido clásico de la palabra, pero sí tiene enfrente de sí condiciones que tuvo Hitler en su momento: resentimiento social, crisis económica relativa, porque la han exagerado. Yo creo que el desempleo se ha resuelto, el crecimiento también se ha resuelto con Obama. Es importante que sus números se recuperen en la historia reciente de la economía estadounidense. Pero Trump ha aprovechado esas condiciones de insatisfacción entre sectores blancos, que han sido sectores desplazados del mercado laboral, para aprovecharse de ellos. Eso lo hizo Hitler también. Y el nacional-trumpismo, si se puede decir así, ha invadido el espacio de la política de una manera tal, pues que seguimos hablando de Trump hoy, y no de Clinton ni de Sanders. Seguimos hablando de Trump como un fenómeno político en efecto importante. Oye, y de Clinton hay que hablar, porque después de lo que ha pasado con los correos electrónicos desde su servidor personal, este es otro tema que desde luego es importantísimo en este momento. Pero déjame, José Luis Valdés Ugalde, enlazar esta comunicación de la Ciudad de México hasta Nueva York, a nuestro buró de Nueva York de CNN, en donde se encuentra ya Óscar Soria. Óscar es dirigente de ABAS en América Latina. ABAS es un movimiento global ciudadano que ha patrocinado, bueno, ha impulsado una encuesta mundial, que es interesante. Esta sería la primera encuesta mundial que se hace a través de YouGov. Y esta encuesta mundial es sobre Trump. Sí. Es una encuesta muy interesante, una encuesta muy reveladora que nos lleva al punto aquel de lo que no va a ocurrir nunca, pero que muchos dicen: el mundo debería votar en las elecciones de Estados Unidos por el impacto que tiene siempre lo que ocurre en Estados Unidos con el resto del planeta. Pero bueno, digamos que esta encuesta nos lleva al imaginario de decir: si el mundo votara, no votaría por Trump, está clarísimo. Pero vamos a la encuesta, vamos a ver qué es lo que retrata esta encuesta que se hace a través de este ejercicio muy interesante, del cual nos habla esta noche Óscar Soria, que después de la pausa nos cuenta. Volvemos en un instante. Sí, si el mundo votara, no votaría. ¿Acepta o no acepta? Ahora, si acepta, bueno, se va a revelar. Seguimos, José Luis, hablando del proceso en los Estados Unidos, después de que en esta semana, bueno, pues trae el aspirante a la candidatura, prácticamente la candidatura en la bolsa, el señor Donald Trump, y lo que significa todo esto. Una encuesta mundial, entendemos que es la primera encuesta mundial que se tiene sobre Donald Trump, y en la línea telefónica alguien que habla de ello. ¿Qué dije? En el estudio de Nueva York, exactamente, gracias a nuestra producción. En el estudio de Nueva York se encuentra Óscar Soria. Óscar, bienvenido a este programa. Gracias por estar aquí para que nos cuentes sobre esta medición, cómo la hicieron, por qué es mundial, cuál es la metodología y qué refleja. Buenas noches, Óscar Soria, te saludamos con gusto. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esta encuesta se hizo en realidad en los 6 países que son claves y son los aliados de Estados Unidos: Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, obviamente Japón y, por supuesto, México. En esos países lo que hicimos fue, en un universo de más de 8.000 personas, lo que hicimos fue preguntarle una serie de cuestiones a la gente. Los datos son, creo que el dato más importante aquí es que los datos son completamente homogéneos. Esto es, más allá que México ha sido el país que ha sido objeto de los insultos y de la retórica de Donald Trump, todos los demás países tienen la misma cantidad de, eh, digamos, de rechazo hacia su figura. El 78% de los encuestados indican que un mundo con Trump será un mundo más inseguro. Un 78% también dice que rechaza fervientemente las declaraciones de Donald Trump. Un 75% dice, por ejemplo, que el mundo va a estar, que la economía mundial se va a ver afectada. Y un 71% que no va a ser, que Estados Unidos va a tener problemas y que Donald Trump va a tener un efecto negativo. Y de hecho, incluso un 61% indica que es posible que con las declaraciones de Donald Trump el mundo pueda estar bajo riesgo de nuevos atentados terroristas como el caso de París o de Bruselas. Uf, vaya mapa de cosas, Oscar. Dime una cosa, ¿cómo es que se realiza esta encuesta en estos países? Dijimos mundial porque realmente, aunque como dices, no es todo el planeta ni cosa por el estilo, pero es una selección de países y realmente es una medición que se hace con una metodología que nos tendrías que contar. ¿Cómo funciona esta consulta en términos generales? Sí, la consulta fue una consulta online a través de YouGov, que es una agencia de encuestas muy prestigiosa y que hace este tipo de consultas políticas. Y lo que generalmente esta encuesta lo que hace es, bueno, va con gente de 18 años en adelante y hace esta encuesta en distintos centros urbanos, en los grandes centros urbanos de estos seis países. Y es de esta forma en que hemos presentado esta encuesta. Se hizo hace 2 semanas y terminamos los estudios ayer, y ayer lanzamos esto oficialmente. Esto lo hicimos justamente en el momento en que Donald Trump anunciaba su política exterior. Y ese fue el momento en que, de alguna forma, este es el marco por el cual la gente, cuando se le preguntó, bueno, se le preguntó justamente en eso, ¿no? Y era obviamente un momento adecuado, teniendo en cuenta que esta encuesta no se hace en Estados Unidos, sino en otros países, para, bueno, reflejar qué es lo que está pasando, en cuál es el estado de la opinión pública en otros países acerca de Trump. ¿Cómo seleccionan a los encuestados, Oscar? Los encuestados se seleccionan en función de edades. Y es, básicamente es el mismo tipo de encuesta que se hace, por ejemplo, con las encuestas telefónicas. Y básicamente ese es el universo. O sea, tenemos una representación, obviamente, de género, de edades, de ciudades, perfiles socioeconómicos. Y la gente lo que hace es participa en forma online a través de YouGov. Creo que lo que es un dato interesante... No, te escucho, Oscar. Termina la idea. Creo que el dato interesante para nosotros fue ver que el nivel de rechazo de los encuestados frente a Trump se mantiene incluso en países tan diferentes como Japón y México, o como Alemania y Francia. Aquí tengo unos números para contarte, por ejemplo. ¿Qué piensan de las ideas de Trump? En México, el 90% no le gusta. En Japón, el 81% no le gusta. En Francia, el 79% no le gusta, y en Alemania es el 78%. Como ves, es muy homogéneo. Y después, este es un dato mucho más interesante. Una pregunta que hicimos a la gente fue, las declaraciones de Trump, ¿le revuelven el estómago? En México, la gente dijo, el 41% de los encuestados en México dijo que le revuelven el estómago. Pero, por ejemplo, en Francia, el 49% dice que le revuelve el estómago, y en Alemania el 43%. Incluso lo que estamos viendo es que, más allá que otros países que no han sido objeto de insultos ni objeto central de la retórica de Trump, como fue el caso de México, lo que vemos es que todo el mundo se siente ofendido. Porque en el fondo creo que es esto la gran encuesta. Si vamos a una idea borgiana, creo que a todo el mundo lo que le une ahora no es el amor, sino el espanto. Porque lo que Trump nos está poniendo en funciones es que Trump es peligroso. Es un sueño para ISIS y es una pesadilla para todos. Y es esto lo que la encuesta está diciendo. Dime una cosa, por curiosidad obligada. Después de que nos dijiste algunos de los porcentajes, es obvio que la encuesta está diseñada para que la gente elija entre una expresión y otras. No es que la gente haya... espontáneamente pensado, me revuelve el estómago. El me revuelve el estómago lo pusieron ustedes junto con otros conceptos. ¿Por qué no nos dices los conceptos positivos y los, los conceptos negativos para saber entre qué y qué eligió la gente. Bien. Por ejemplo, entre justamente esto, entre el revuelve el estómago, por ejemplo, lo que se le pidió a la gente para preguntar fue si está preocupada, o sea, si le revuelve el estómago, si está preocupada, si está esperanzada o si está enfadada. Y, por ejemplo, en el caso de la gente que está esperanzada, que preocupado, sería el otro... me revuelve el estómago y enfadado. Exacto. Sí, sería esperanzada, la única expresión positiva. Exacto. Pero aquí la pregunta es... Esperanzada sería la única expresión positiva que se dio en el menú de elección. Exactamente. ¿Estaban prejuiciando a Donald Trump ustedes un poco? No, porque de hecho, por ejemplo, otra pregunta, ¿hasta qué punto apoyaría o se opondría a que ideas similares se conviertan en algo similar en su país? ¿Yo apoyo o me opongo? Y, por ejemplo, en el caso de México... es claro que la gente apoya solamente un 7% y un 92% se opone. O sea, y con respecto a la anterior pregunta, por ejemplo, la gente que está esperanzada con Trump solamente es un 6% versus preocupado un 62% y enfadado un 39%. Y me revuelve el estómago 41%. 41%, exacto. Así es. Bueno, pues, Oscar, interesantísima la encuesta que refleja, bueno, pues, este montón de cosas que nos has contado esta noche en este enlace de la Ciudad de Nueva York a México y viceversa. Gracias, Oscar, por estar aquí y nos mantendremos en contacto. Buenas noches y hasta la próxima. Saludos, buenas noches. Saludos para ti. Gracias, Oscar, de Avaaz en América Latina. Y, bueno, pues, esta encuesta que se realizó por parte de YouGov. Después de la pausa, José Luis, regresamos en esta conversación. Bien. Volvemos. Mente no tiene cargos, ¿eh? Bueno, José Luis, estamos en la parte final. Hablemos de Hillary Clinton y de lo que pasó esta semana. La semana es de Trump porque trae numéricamente la candidatura en la bolsa. Ya hablamos de él ampliamente y lo seguiremos haciendo. Hillary Clinton vivió una pésima semana después de que el departamento dice no debió haber utilizado su servidor personal para emitir o recibir correos de seguridad nacional en su correo privado. Es un golpe fuerte porque es algo que trae arrastrando desde hace rato, pero la pregunta es si tiene riesgo legal, si con este ingrediente que se pone más fuerte a la mesa hay alguna posibilidad de que esté en riesgo la candidatura o la situación judicial de la señora Hillary Clinton. Hillary sufre en este momento. Bueno, que sufre con ese asunto. Sufre, porque sufre por dos razones. Sufre por esto y por Sanders. Que Bernie está muy guerrerista contra ella, prácticamente en todos los frentes. Mira, yo lo que creo es que la falta administrativa de Hillary Clinton, hasta donde yo he conocido el caso... ¿Administrativa solamente? Administrativa, es decir, ella no cumplió con la regla. La regla era tener toda su correspondencia... como secretaria del Departamento de Estado, como secretaria de Estado en el correo oficial. Lo llevó a un correo personal, privado. Esto violó una norma, pero no violó la ley. Hasta donde yo veo... ¿Una norma es una ley? Perdón, violó el reglamento, pero no violó la ley. Ok, desde el punto de vista, norma secundaria. Desde el punto de vista del FBI, en este momento no es sancionable porque haya violado la Constitución de los Estados Unidos. Es un reglamento. Y haya puesto en riesgo la seguridad nacional. Todavía no está claro eso. En este momento lo que Hillary está viviendo en forma crítica es un problema de legitimidad y no tanto de legalidad. Es decir, su candidatura se ve en peligro porque en este momento se le presenta como una funcionaria irresponsable. Y eso lo va a capitalizar Trump, muy bien, y lo va a capitalizar Sanders también, que ya lo hizo desde hace un rato. Entonces, lo que tiene Hillary en este momento es un problema de credibilidad, porque como funcionaria y como la candidata por ganar la nominación del Partido Demócrata, su perfil baja en la medida en que se le reduce... En la confiabilidad. En la confiabilidad y en la capacidad de poder operar como una funcionaria confiable y creíble. Y ahí es donde falló ella definitivamente. Falla, los asesores le fallan y ella misma falla. Ahora, lo que es curioso es que los anteriores secretarios de Estado también hicieron lo mismo. Desde Albright hasta el propio Powell. ¿Así? ¿Se sabe eso? Lo que la literatura reciente periodística por lo menos dice es que Los anteriores también lo hicieron. ¿Y no les pasó nada? Y no ha pasado todavía nada. Bueno, porque no quisieron ser candidatos. Claro, no fueron candidatos a la presidencia. Kerry todavía no era secretario de Estado cuando fue candidato. Pero es una conducta que en el ámbito de sus responsabilidades no fue sancionada. No fue sancionada ni investigada. Ahora es sancionada y investigada porque parece que llegó a un extremo. El tema es que borró muchos correos que en el juicio de Hillary Clinton, a juicio de Hillary Clinton, eran privados, por lo tanto no eran de interés público. Y eso no se va a saber nunca. Y eso es lo que en este momento está en este momento en el limbo, en la nebulosa. Entonces, ahí Hillary en este momento sí tiene un problema muy serio, porque es un problema de legitimidad, todavía no de legalidad, porque todavía el FBI no sanciona. Todavía la ley estadounidense o los jueces todavía no se van sobre Hillary y la procesan. Este es un reporte que se da a partir de la investigación que dice que los reglamentos del Departamento de Estado no fueron cumplidos y observados de manera correcta por la Secretaría de Estado. ¿A dónde va a llegar eso? Va a llegar a que va a minar su credibilidad, le va a dar la razón a Sanders y le va a dar la razón también a Trump. Y en este momento es crítico porque Hillary está a punto de obtener la nominación. Uh-huh. Si obtiene la nominación para el Partido Demócrata va a ser un serio problema, porque si se le procesa, ¿qué hacen? ¿Con quién se quedan? Dos. Pero existe esa posibilidad del proceso. Existe la posibilidad en la medida en que se eleve el grado. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Que el departamento dice que no debió hacerlo. ¿Cuál es el alcance legal de lo que pasó esta semana? Todavía el alcance legal, hasta donde yo leí hoy mismo, no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista de la violación a la norma. Todavía porque está en proceso. Todavía. Pero que puede existir. Pero afirman que no hay una violación a la ley. Afirma que hay una violación al reglamento. El reglamento del Departamento de Estado es que el titular tiene que mantener en los confines del Departamento de Estado su comunicación oficial. La privada es otra. Y eso es lo que le puede afectar políticamente, porque su imagen en este momento se ve ya muy afectada. Nos vamos. Habría que ver si resiste o no ella psicológicamente, porque la presión ya es muy fuerte también. Un minuto, Sanders. Sanders va con todo. Sanders. No, está tremendo, sí. De Sanders va a depender si Hillary gana la nominación, que Trump no llegue a la presidencia. A ver. Sí, la capacidad de Sanders para negociar y ofrecerle a Hillary Clinton previa negociación sobre los puntos que tienen que incluirse, insertarse en la agenda del Partido Demócrata y en la plataforma electoral, incluido el salario mínimo y la igualdad y la distribución del ingreso, muchas cosas que está metiendo Sanders ahí, dependerá en esa alianza y en la posibilidad de que sus votantes voten por Hillary, que Trump no llegue a la presidencia. En este momento está en el lado del Partido Demócrata, las cartas están ahí para definir si Trump, desde el punto de vista electoral, logra o no ser presidente de los Estados Unidos. José Luis Valdés Ugarte, gracias por estar aquí para seguir analizando este muy interesante, intenso y atípico proceso político electoral en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí. Es un gusto, Carmen. Gracias, y estemos en contacto. Claro. Y seguiremos escuchándote si nos lo permites. Gracias. Claro que sí. Y hasta la próxima. Y a usted, gracias. Buenas noches, que descanse y lo esperamos en la próxima emisión. Gracias por estar aquí.